Bueno, muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer a Carla por la invitación que me hizo a participar en este coloquio y decir que estoy muy orgullosa de estar entre los doctores Dayan y Lácides, personas muy importantes en la historia de la gastronomía. El título de mi ponencia se llama Mesas y Fogones al inicio de la República. El objetivo de la presente charla es describir y analizar la alimentación en un momento específico de nuestra historia, como es el inicio de la República. Por consiguiente, nos centraremos en los primeros años del siglo XIX, teniendo en cuenta, por supuesto, los antecedentes y el contexto histórico. Estas notas están basadas en el libro sobre la alimentación y la vida cotidiana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1776-1900, y trata de establecer un paralelo entre la comida que se elaboraba en las cocinas de la ciudad de Santa Fe y las del colegio. Un antecedente fundamental desde un punto de vista gastronómico fue el intercambio transoceánico en el siglo XVI. Este acontecimiento promovió la difusión de plantas y animales a otros continentes, provocando la segunda revolución agrícola de la historia. Para el caso de Santa Fe, el nuevo reino de Granada, lo llamaremos el mestizaje culinario, que se inició a raíz de la conquista española a América, se evidenció durante la época colonial y se consolidó en la dieta de la República. Mestizaje culinario. Llamamos mestizaje culinario a las transformaciones que se produjeron en la alimentación de una sociedad por imposición de otra. Estas modificaciones se dieron no solamente en los ingredientes, sino también en las preparaciones, en las técnicas de cocción, en los utensilios y en los hábitos alimenticios. Para el caso del nuevo reino de Granada, podemos describir brevemente los alimentos que consumía la población indígena antes de la llegada de los españoles, para conocer luego los nuevos bastimentos que entraron con los conquistadores y las técnicas africanas. Estos comestibles y modos de cocción cambiaron drásticamente los platos de la dieta y las costumbres de la comunidad nativa. El aporte indígena. El aporte indígena nos indica los productos alimenticios con que se sustentaban los aborígenes antes de la conquista española. En el periodo prehispánico, el territorio que hoy es Colombia estaba habitado por diversos grupos indígenas en diferentes estadios de desarrollo. En el altiplano cundiboyacense se encontraban los muiscas, pertenecientes a la familia chibcha, quienes compartían lenguaje con los taironas. El cacicazgo era su organización social y política, lo que implicaba un modo de producción basado en la agricultura, la caza y la recolección, un conocimiento de su medio ambiente, un uso de técnicas de cultivo y herramientas apropiadas, beneficiándose de los niveles térmicos y los recursos naturales de la región. Esta actividad les permitía una economía autosuficiente y un excedente para rendir el tributo a su cacique. Basándonos en los documentos de la colonia y las crónicas de los españoles, se pudo reconstruir la dieta de los aborígenes, la cual vamos a analizar a continuación. Cereales. Los principales cereales eran el maíz y la quinoa. El maíz era el alimento por excelencia, ya que se consumía diariamente y se elaboraba en diversas formas. Su cultivo se realizaba en diferentes niveles térmicos, lo que aseguraba varias cosechas al año. De esta planta aprovechaban las hojas, la mazorca y la tusa para envolver los tamales, para su manutención y para combustible respectivamente. Con el maíz se podía preparar tamales, arepas, bollos, envueltos, sopas y la chicha, bebida que tomaban en diferentes grados de fermentación habitualmente y en ceremonias religiosas. En cuanto a la quinoa, era consumida, pero no formaba parte de su rutina. Tubérculos. Los climas fríos y de páramo eran propios para el cultivo de los tubérculos. Por consiguiente, sembraban la yoma, llamada por los españoles turmas, y papa por los peruanos, los cubios, los uyucos y las ibias. Los tubérculos eran parte importante de la dieta diaria en el grupo muisca. Se sembraba igualmente la batata, la yuca, la arracacha y la achira, correspondientes a los climas más templados. Frutas. La guayaba, la pitaya, la granadilla, la golupa, la curúa, la uchúa, la piña, el lulo y el mamey hacían parte de las frutas nativas o de la tierra. Con ellas preparaban jugos, ya que los líquidos predominaban en su alimentación. Rastreras, la calabaza y la uyama también formaban parte de su dieta, no solo preparadas como sopas, sino como recipientes para comer y guardar sus alimentos. Condimentos. La sal era uno de sus principales condimentos, aparte del ají. la región indígena de Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé, contaba con las minas de sal que le procuraban este mineral. Fue su mayor industria y la intercambiaban en los mercados por valiosos productos. El achote, aparte de condimentar sus platos, hacía el papel de colorante, utilizado en las ceremonias guerreras o religiosas. En algunos platos utilizaban las guascas, una hierba algo picante pero sabrosa. La recolección por parte de las mujeres de tallos, hojas, cogollos, brotes y raíces eran la ración correspondiente a los vegetales. Animales. Un rubro importante de su alimentación lo constituían los animales de caza. Carnes como el venado, restringido solo para los caciques, el conejo, el saíno, el jurí y el armadillo, así como las aves y los insectos, proporcionaban la proteína en su dieta. El pescado capitán, la guapucha y el capitanejo se obtenían gracias a la pesca y los abundantes recursos híbridos que tenía la región. Como ya se mencionó, este mestizaje se dio igualmente en las formas de preparación y en los enseres utilizados en los quehaceres culinarios. De esta manera se modificaron también las costumbres alimenticias. Técnica y utensilios. Consultando el diccionario Chibcha, se conocieron algunos términos relacionados con la cocción de los alimentos y que formaban parte de las técnicas usadas por los muiscas. Estos eran el asado, tostado en tiesto, hervido y cocinado en olla. El ahumado y el salado figuraban como conservantes de las carnes. De igual forma, sabemos que para la elaboración de las comidas rallaban, molían, desmenuzaban, pelaban y desgranaban sus ingredientes. Respecto al equipo con que contaban a la hora de cocinar, estaban la tulpa o las tres piedras que hacían las veces de fogón, los trastos elaborados en cerámica como ollas de variados tamaños, el comal, la múcura, las gachas y cucharas hechas de palo. El aporte español. Los españoles que llegaron al territorio americano sufrieron de hambre al inicio de la conquista, tuvieron que sustentarse de lo que les proporcionaba el medio ambiente o los indígenas, y por esta razón muy pronto pidieron víveres a España para su sustento. Estos productos son parte del aporte español. Con el tiempo fueron llegando gran variedad de toallas en cereales, granos y vegetales. No obstante, los más pedidos por los soldados fueron el trigo y la carne. Los españoles no concebían su comida sin un trozo de pan. Sin embargo, este se podía, en cierta forma, reemplazar por el maíz. La razón primordial para traer el trigo al Nuevo Mundo fue la religión, ya que por la evangelización y la práctica de la misa necesitaban las hostias. Por suerte, el cultivo del trigo fue muy abundante en las sabanas de la capital del Nuevo Reino, cosechando así muchas fanegas de espigas, las cuales pasaban por el molino para su transformación en harina y más tarde en pan o en hostias. El negocio del trigo y sus derivados fueron significativos en esta época. La carne, otro producto indispensable en la dieta de los ibéricos, llegó en los barcos con los animales en pie a América. Muy pronto se desarrollaron las carnicerías y la adaptación por parte de los indígenas a esta, así como a los derivados de la leche. De igual manera entraron por Cartagena los carneros, los cerdos, las gallinas con sus productos respectivos, influyendo en la alimentación de las mesas santafereñas. En las tierras calientes se cosechó la caña de azúcar, otro ingrediente importante para la economía de la metrópoli. Su uso en los almíbares y conservas se benefició tanto con las frutas nativas como con las de Castilla y llegó a ser un plato especial para los convites y fiestas de la nueva sociedad. Por su parte, el guarapo, bebida procedente de los jugos de la caña, se hizo popular entre los trabajadores de los trapiches. En los solares de las casas de familia y en las huertas de los conventos se empezaron a cultivar las hortalizas para consumo interno como cebolla, ajo, coles y algunos granos que enriquecían la despensa. Los condimentos indígenas permanecieron. No obstante, se complementaron en un principio con la canela, la pimienta y el comino traídos de la metrópoli. Los artefactos de uso en la cocina se vieron transformados en diversos materiales. Además, se introdujeron nuevos muebles y la habitación del comedor. Se conocieron las porcelanas y las losas extranjeras. Los hábitos alimenticios se adaptaron a horarios para las comidas y se implementaron agasajos y refrescos en las casas de las familias acomodadas de la ciudad. El aporte africano. La presencia de la raza negra en el Nuevo Reino se dio por la esclavitud. Los portugueses y los españoles iniciaron un tráfico de negros a quienes arrebataban de sus tierras africanas para traerlos a América en calidad de mercancía. Es así como entraban por el puerto de Cartagena individuos de raza negra provenientes de diferentes regiones y tribus africanas. se ubicaron especialmente en las zonas mineras y en los cañaverales, en las costas y regiones caucanas. A la capital llegaron comprados por los conventos y los colegios para trabajar en el servicio doméstico. Los esclavos que trabajaron en las haciendas azucareras y en las minas de oro del nuevo reino de Granada constituyen el aporte africano. Los esclavistas se encargaban de traer el alimento y luego sus amos se lo proporcionaban. No obstante, su contribución en el ámbito culinario se dio con las técnicas de los fritos, los cocidos al vapor y sus preparaciones, según Germán Patiño, del plátano en múltiples formas, el arroz y la caña de azúcar y sus derivados. El mestizaje culinario tornó esencialmente las rutinas alimenticias de los naturales americanos. En cuanto a maneras de cocer, los alimentos se conocieron nuevos platos, iniciando con la olla podrida readaptada al sancocho, los pucheros, cocidos y mondongos. Los platos preparados con maíz, como los tamales, se mestizaron con el pollo, la zanahoria, las alverjas, los garbanzos y diferentes tipos de carnes. La sopa de papa se modificó con la carne y las verduras. Este cambio se reflejó de la misma manera en las costumbres alrededor de la mesa, a la hora de comer, hábitos que en cierta forma dieron apertura a las diferencias sociales desde el punto de vista económico y social. El consumo en las mesas de los ricos era de opulencia, variedad y exceso, mientras que los menos favorecidos e indígenas conservaban su comida primitiva, producto de sus escasas cosechas. No obstante, fueron sus prácticas las que conservaron la tradición nativa. Las mesas españolas también se vieron influenciadas por los alimentos americanos que llegaron en sus navíos. De esta manera lograron alterar los platos de la metrópoli, tanto que hoy en día uno de sus platos típicos es la tortilla de papa. Una vez establecido el mestizaje culinario en la colonia, dominó en los ingredientes, en sus preparaciones y en las costumbres alimenticias la influencia española. Esto se corrobora en los diferentes víveres que vendían en la plaza de mercado. La Plaza Mayor. La Plaza Mayor no solo era el sitio donde se congregaban los indígenas trayendo los productos de su cosecha para venderlos a los habitantes de la ciudad, sino el centro de las actividades que se desarrollaban en la capital. Allí se encontraba la pila de agua que proveía el líquido a los habitantes. Se hacían las fiestas de toros cuando se proclamaba un nuevo rey o entraba un virrey. Se realizaba igualmente el abasto de las familias santafereñas, donde asistían las señoras acompañadas de la china del servicio para comprar fresas, piñas y aguacates, también yucas, zanahorias, papas, plátanos, así como maíz, cebada, trigo y cacao para moler. Es decir, acudían todos los vecinos sin distinciones, mezclándose el nativo con los personajes de la nobleza granadina, cada uno surtiendo su alacena según sus posibilidades. De acuerdo al texto de Arturo Abella, donde describe el mercado, podemos saber que se vendía el 20 de julio de 1810, viernes de mercado y fecha del grito de la independencia en la Plaza Mayor. 5 de la mañana, viernes, brisa fuerte y helada. Por las calles de acceso a Santa Fe van llegando campesinos al mercado tradicional de la Plaza Mayor. Descienden por barrizales y rodaderos de La Peña, Egipto, Belén, San Cristóbal. Suben los de la Sabana, atraviesan la calle Real con sus mulas y rangas, los que vienen de la Calera y Usaquén. Descargan jaulas, tercios de leña, carbón de palo, frutas, canastillos de moras y esmeraldas, recubiertos con helecho y hojas de monte brillantes aún por el rocío. Llevan los jamelgos a pastar a potreros vecinos o los amarran a las columnas y vigas de viejas casonas y pulperías, donde toman caldo de gallina, chicha y guarapo desde el amanecer. Se levantan los primeros toldos de lona y en las varas que lo sostienen hay carne, velas de sebo y longaniza. También se ve subir el humillo de los fogones, formados con piedra y atizados con chamiza. A medida que avanza la mañana, cruzan tufaradas de fritanga bogotana, chicharrón, pasteles mantecosos, rellenas, papa criolla y maíz toteado. Las manos regordetas de las verdureras no dan abasto. A tiempo que regatean, distribuyen ajíacos ahumados y sueltan palabrotas. Analizando este texto, encontramos que la papa y el maíz figuraban como únicos productos indígenas. En los testimonios de los viajeros extranjeros, encantados con el paisaje alimentario, lo relataban así. Hacia el centro de la plaza se encuentran las ventas de azúcar y sal. A la derecha, raíces comestibles y legumbres, gallinas en jaulas, huevos envueltos de dos en dos y pescados, un pavo y un marrano, y más adelante los vendedores de frutas. En la esquina sur están las ventas de carne y bajando al occidente pasamos entre las carnicerías y los graneros. La plaza está muy cara, era el clamor de las gentes en este día de mercado. Los comestibles habían subido de precio. Otros lugares de abasto eran las tiendas, las pulperías, las carnicerías, las panaderías y las chicherías. La República. La vida cotidiana de los ciudadanos de Santa Fe era muy simple y rutinaria. Hombres y mujeres se levantaban al amanecer, oían misa en la iglesia vecina y desayunaban en sus hogares. Luego tomaban lo que denominaban almuerzo hacia las 10 de la mañana. La hora de la comida del mediodía era a las 12 o 1. Luego, con la precaución de cerrar bien el portón de la calle con un palo corredizo, se disponían a dormir la siesta por espacio de una hora y media. El paseo vespertino, siempre y cuando hiciera buen tiempo, era obligado. A su regreso a casa a las 5 de la tarde se servía la merienda, es decir, un plato de dulce de almíbar y encima una taza de chocolate con colaciones. Ya tarde en la noche, hacia las 9 o 10, se disponía la cena coronada con un plato de melado de panela con cuajada y a veces un poco de chicha elaborada en la casa, y concluido el servicio llegaba finalmente el merecido descanso. Así transcurría de lunes a sábado, pero el domingo el ambiente se tornaba más alegre, reflejándose en los platos. El almuerzo era más abundante. Se ofrecían además tamales y empanadas. Un plato muy popular para una familia acaudalada era la olla podrida o puchero, compuesto de carne de vaca o carnero, de papas, de arracacha, de plátano, de repollo, a la que se le agregaban morcillas y longanizas. De postre se brindaba dulce de guayaba. La gente común, como los artesanos, comía el ajiaco, que consistía en una sopa espesa hecha de papa o arracacha con carne y verduras, o en su defecto, la carne cocida con maíz, papas, plátanos, yucas y legumbres. También apetecían la mazamorra y las arepas de maíz. El chocolate. El exquisito chocolate, espumeante con visos de oro y azul al sonoro batir del molinillo después del tercer hervor, se convirtió en la bebida más común. Se elaboraba de diferentes calidades según el consumidor. Las personas adineradas tenían capacidad de comprar un chocolate puro al cual le añadía canela y vino. Esta mezcla se preparaba para las fiestas y reuniones sociales. El indígena, la servidumbre o las personas pobres compraban el cacao mezclado con maíz en forma de bolas, con el cual preparaban la bebida conocida como chúcula. Y el precio, por supuesto, era más barato. Incluso se pagaba con cacao parte del salario de las cocineras o sirvientes de una casa. Generalmente en las cocinas de familias acomodadas había una piedra que tenía como objetivo moler y arreglar el chocolate. También tenían un trípode de piedras que hacían las veces de fogón, donde se prendía el fuego para cocinar los diferentes alimentos, y una parrilla sobre la cual se asaba la carne o se fritaba. Indispensable era la gran tinaja donde guardaban el agua potable que traían los aguateros. Los utensilios que se usaban consistían en una olla para el puchero, la olleta para el chocolate, calderos de hierro y arcilla y la paila para la elaboración de los dulces de frutas en almíbar. El Colegio del Rosario. En el caso del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en los primeros años del período republicano, los colegiales eran internos, por consiguiente consumían sus alimentos en el claustro. El colegio se abastecía con los productos que obtenían de sus haciendas de tierra caliente. Del trapiche adquirían la miel, la panela y el alfandoque. Contaban a su vez con ganado vacuno y carneros. Así como en las estancias de tierra fría, donde se podía sembrar cebada, turmas y trigo y tener allí algún ganado de cerda. Otras compras las hacían en la plaza. De esta manera, para los años de 1814 y 1816, el rector consigna en sus libros de cuentas, cargo y data los siguientes gastos. Gastados en semana de legumbres en 29 meses, 128 pesos 2 reales. En provisiones de arroz, turmas, chocolate, panela, conservas, fideos, sal, manteca, aceite, vinagre y otros comestibles, que consistían en el pan, la carne, la leña, escudillas y jarros para el refectorio y ollas para la cocina. Igualmente figuraban la leche y el queso. Para este momento se consignaron las listas de mercado, mas no se describían los platos que preparaban, pero se sabe que comían sopas, pan, chocolate y pescado para la cuaresma. Desde el 31 de diciembre de 1820 hasta el 25 de enero de 1823, en otro documento referente a las cuentas del Colegio del Rosario del rector Domingo Tomás de Burgos, se reportaban gastos de arreglos del colegio y 98 pesos 3 reales de loza, lienzo de manteles y demás del refectorio y cocina, 17 pesos gastados en chocolate, 202 pesos en dulce, 409 pesos en pan, 335 en carne, 243 en leña, 1.142 en el mercado semanal y pago de salarios de las cocineras. El cacao se compraba por millar, se surtían de panelitas y melados seguramente para los postres. No podían faltar el pan ni la carne, así como la manteca y las turmas. De esta forma, este documento proporcionó datos de actividades alrededor de la manutención. El refectorio. Al referirnos a los alimentos, necesariamente nos remitimos al refectorio. La palabra refectorio significa refección, alimento, y se define como la habitación destinada en las comunidades y en algunos colegios para juntarse a comer. El refectorio del Colegio del Rosario se componía de una mesa traviesa o principal que ocupaban los rectores y vicerrectores y aparte dos o más hileras de mesas donde se sentaban los colegiales a compartir los alimentos. Para el colegio era un lugar importante, pues era el sitio de reunión, así como la hora de comunicar una lectura diaria, generalmente la Biblia, mientras todos permanecían en silencio. Sin embargo, en 1825, el rector efectuó un cambio en el reglamento especificando nuevas lecturas para cada día. Durante el refectorio, por el mediodía y la noche, se observará lo siguiente. Los lunes por la mañana se leerá la Gaceta de esta capital, que era el periódico. Por la noche se conversará francamente sobre las noticias y demás contenidos de la Gaceta. Los martes, la Constitución de la República. Los miércoles, la Constitución del Colegio. Y por la noche del viernes, conversarán sobre la guerra y triunfos de Colombia contra los españoles y su detestable rey. A pesar del paso de los años, la norma de leer en el refectorio en las horas de tomar los alimentos se conservaba, dándole la oportunidad de reflexionar sobre los asuntos de la República. Este documento está expuesto en la vitrina. Viajeros extranjeros. Algunos años después de la independencia, el 7 de agosto de 1819, la Nueva Granada recibe la visita de varios viajeros europeos, personajes interesados en conocer la nueva nación y tal vez en buscar nuevas oportunidades. Estos individuos aportaron sus costumbres y experiencias que dejaron registradas en sus libros y memorias. Con diferentes puntos de vista y criterio, cada uno de ellos enriqueció la información sobre la vida de la capital, destacando en su mayoría las diferencias sociales representadas en la sociedad por los blancos, los indígenas y los mestizos. Es así como escoceses, ingleses, franceses y suecos, entre otros, llegaron a desempeñar diferentes oficios y a participar en la vida social de Santa Fe. Situación que les permitió enterarse de la gastronomía del momento, especialmente por su lugar de habitación, ya que generalmente ocupaban una vivienda alquilada en casas particulares de la ciudad y compartían mesa y vivencias cotidianas con sus dueños. Se consultaron entonces las memorias de los viajeros que entraron en la Nueva Granada en las primeras décadas del siglo XIX. En agosto de 1823 desembarcó procedente de Francia un joven llamado Gaspar Teodoro, el conde de Molien. En sus textos describía las casas de la ciudad, comentando que tenían sala, comedor y salones propios para recibir visitas. Los muebles del comedor consistían en una mesa arreglada con mantel, sin servilletas, y copas o vasos de plata con jarra de barro para el agua. La cocina era grande, donde funcionaban varios sirvientes en el servicio de la comida. De acuerdo a sus impresiones, expuso su sorpresa por el bajo precio de los víveres y describía una comida así: un trozo de carne cocida con patatas, yuca y plátano. En algunas casas acomodadas se suele añadir a ese plato huevos fritos, lentejas, guisantes o alubias que en días extraordinarios sirven de acompañamiento a un trozo de carne de cerdo. El pan es bastante bueno, pero se come poco. En cambio, se toma tres veces al día chocolate con queso y confituras. La bebida más corriente es el agua, a veces la chicha. El vino es muy raro y se le considera tan nocivo para la salud como el aguardiente. De 1828 a 1839 vive en Santa Fe un compatriota de Molien conocido como Augusto Lemoine. Diplomático de profesión, escritor y pintor, dejó un gran legado para la ciudad. Consideraba primitivas las comidas y la cocina granadina, refiriéndose a los utensilios que se utilizaban para elaborar los diferentes platos. Lo expresaba en sus palabras: hay una piedra ancha colocada a la altura conveniente para apoyarse, que sirve para moler el cacao de hacer el chocolate. Dos o tres piedras dispuestas en el suelo, entre las cuales se enciende el fuego y se coloca una olla de hierro o de barro para cocer el puchero u otros alimentos, una parrilla, y una sartén para los fritos y asados, unos cántaros y finalmente una gran paila de cobre para hacer los dulces. También mencionaba los guisos preparados en su casa de residencia, los cuales eran comunes en la mayoría de los hogares santafereños: carne cocida con mazorcas, maíz, plátanos, yucas y diversas legumbres, un guiso de cordero o de cerdo, aves asadas o fritas, huevos fritos o en tortilla, todo eso acompañado con mucha cebolla y tomate. Además se ofrecía mazamorra y diversos dulces y conservas. Analizando los menús descritos por estos viajeros, podemos concluir que había predominio de los fritos en huevos, papas y plátanos, que el consumo de diversos tipos de carne era diario, el de legumbres era moderado, que los granos se ofrecían en ocasiones especiales y el consumo de harinas era abundante, tales como el arroz con el que se preparaban las sopas y los fideos, que eran de importación. En 1844... se da un vuelco en el sistema alimentario del Colegio del Rosario. Por este motivo consideramos incluirlo en la presente charla. La comida preparada dentro del colegio se elimina y se contrata a una persona particular para que se encargue la manutención de los colegiales. Este personaje se conocía como el o la contratista, se escogía por concurso, presentando un contrato de alimentos a la rectoría para su adjudicación. Por su parte, el colegio establecía los términos para la contrata, que eran los siguientes: preparar y servir el almuerzo, la comida y la merienda, ofrecer becas a los colegiales, limpiar y arreglar la ropa de cama y de los alumnos y los manteles del comedor, proveer muebles de madera y ollas de cerámica. También se comprometía a pagar el salario de los empleados de la cocina, a imponer un horario de servicio y el precio de la manutención, y algunas veces a ofrecer la comida gratis al capellán. Respecto a los utensilios necesarios para la despensa y cocina, se compraba según su necesidad. El 8 de mayo de 1844, Mercedes Nariño, hija de don Antonio Nariño, envía una propuesta al señor rector en la que proponían lo siguiente, cumpliendo cabalmente con los términos solicitados. Primero, almuerzo, una taza de caldo, huevo con plátano frito o papa frita, un pocillo de chocolate para cada colegial. Ese documento también está ahí en la vitrina. Segundo, la comida, puchero, pan y melado. Los viernes agrega fruta y los domingos postre. Tercero, merienda, un pocillo de chocolate, pan y dulce de almíbar. Cuarto, en Semana Santa se cambian los platos por otros equivalentes. Quinto, se ofrecen becas. Ofrece lavar los manteles, paños, sábanas, cobijas de los alumnos y plancharlos. Se encarga de la provisión de los muebles de madera y barro que se necesitan en la despensa. Pagar el salario de las cocineras. Gratis la alimentación del mayordomo y portero. Los sirvientes tienen bajo su responsabilidad la loza, los cubiertos y manteles, cuyo deterioro y provisión corresponde al colegio. Para las escobas con palo, para el aseo del colegio, no más de 20 mensuales. Cuando el número de alumnos sea de 10 a 30, son 10 pesos por mes. 30 a 45, 9 pesos. 45 o más, 8 pesos por mes. Si pasan de 12, se dará alimento al capellán. No se compromete a servir en horas extraordinarias fuera del horario establecido. Esa es Mercedes Marín. La mitad de la suma de las cuotas alimenticias de los colegiales pasantes y capellanes se dará a principio de mes y el 15 la otra cuota. El pago se hará de buena moneda. Cualquier falta de mi parte me sujeto a una multa. La segunda iniciativa era del señor Caicedo. Fernando Caicedo hizo igualmente su proposición para abandonar el absurdo sistema de raciones y servir con más decencia la mesa del colegio. De esta manera se encarga de la manutención de los alumnos internos del Rosario, dándoles almuerzo, comida y merienda. El almuerzo se compondrá de chocolate, un pan pequeño llamado retora, huevo, carne y papas o plátano frito, otro plato de sopa ajiaco, arroz o caldo. La comida de un pan igual al del almuerzo, puchero compuesto de carne de vaca y cordero, tocino, papas, plátano, arracacha, yuca o batata y repollo. Un principio, una taza de caldo, una sopa y un plato de miel. La merienda de chocolate con igual pan, mantequilla o queso y dulce de almíbar. En los días viernes se les dará fruta y los domingos un plato de postre. Cada contrata incluía algún producto diferente al anterior. Los días especiales, como los Jueves Santos y Nochebuena, se servían platos representativos como una empanada, buñuelos, pescado y un vaso de vino. Y el día de la Bordadita, la Virgen patrona del colegio, se realizaba un paseo donde se mataba una novilla gorda, se tomaba vino y se montaba a caballo. El consumo de proteína era alto y las frutas se ofrecían solo una vez a la semana, el viernes, día de mercado. La vinculación culinaria de la capital de la República con el Colegio del Rosario se pudo prever comparando los platos que consumían los viajeros extranjeros de esta época en sus casas de domicilio con las minutas de la contratista del colegio. Una vez hecho este ejercicio, se dedujo que no había mucha diferencia en los productos consumidos y que el colegio no estaba aislado gastronómicamente de sus alrededores. Básicamente, las preparaciones más comunes eran las sopas, como el puchero y el ajiaco, los fritos, el chocolate, la carne con papas y algún postre. A pesar de que en el colegio se compraban más pan, los dulces no eran tan variados como en las casas particulares y tenían poco consumo de fruta, en los dos casos predominaban los comestibles de aporte español. En este momento se empiezan a ver con más énfasis la influencia inglesa y francesa en las costumbres gastronómicas de la ciudad, ya que en ocasiones especiales la preparación de la comida se encargaba de cocineros extranjeros. Se usaba vajilla importada de Inglaterra, los cubiertos eran de quincallería y los vasos y las copas de plata. La minuta se preparaba al estilo francés con platillos elaborados a base de carnes, vegetales y algo de repostería. Esta circunstancia permaneció hasta finales del siglo XIX, periodo de cambios económicos con la apertura del mercado libre y con ello las importaciones de productos de otros países que transformaron y mejoraron las mesas de los habitantes privilegiados, pero al mismo tiempo incrementaron los contrastes sociales. Gracias. Gracias, Cecilia. Si alguien tiene alguna pregunta o se quiere quedar de interno aquí en el archivo. Mencionaste la tortilla de papas. Creo que he leído que en Veracruz, en México, una adaptación que hicieron fue hacer una tortilla como la de papas, pero en plano. ¿Esa cosa también? Pues yo mencioné la tortilla de plata de papa refiriéndome a que en España tanto fue el mestizaje que también llegó la papa allá. Sí, el chocolate lo servían y después el dulce de almíbar. Mucho azúcar y mucha comida también. Ah, porque es que había los colegiales, que eran los que no pagaban la comida, y los becados, que eran las personas importantes, becaban a ciertos alumnos para que pudieran estudiar en el Colegio del Rosario. Pues los colegiales básicos eran 15. Habían los becarios que les pagaban para que estudiaran y los externos que venían de afuera, más o menos eran 30 alumnos. No, tenían uniforme. Bueno, una vez más, muchas gracias a la doctora Cecilia y a todos los participantes.